Dios y le pido a mi novia el aguinaldo, que ella sí me lo da. Yo te lo voy retornando, que ella sí me lo da. Yo te lo voy retornando, que ella sí me lo da. Yo te lo voy retornando, a mi novia yo le pido que me haga este favor, que no me siga engañando como el año que pasó. Que no me siga engañando como el año que pasó. Que no me siga engañando como el año que pasó. Vaya a olvidar, y yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar. Que yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar. Que yo vuelvo y le recuerdo que me lo tiene que dar. Que aguinaldito tan bueno que mi novia me dio, una botella de anís, otra botella de ron, una botella de anís, otra botella de ron, una botella de anís y otra botella de ron. Yo le pido que no se le vaya a olvidar, que yo vuelvo y le regreso.